Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 28 de noviembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique en la Ermita de San Pedro acogía ayer la celebración de la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre. Escenario elegido además por una familia ubriqueña para solicitar al equipo de gobierno el que se les permita vender productos de temporada en un puesto de la Avenida de España, para lo cual necesitan una ampliación de la actual licencia municipal concedida para la venta de castañas. Los afectados asistían al pleno portando una pancarta en la que se podía leer: «Somos supervivientes, no pedimos un favor, solo que se nos deje vivir de nuestro trabajo. Soy un autónomo más». Asunto este que fue tratado en diferentes momentos a lo largo del pleno y que daba pie a que se celebrase una reunión informal entre los demandantes y los concejales que conforman el pleno municipal tras el cierre de la sesión. Además, este pleno ordinario de noviembre comenzaba dando lectura por parte del alcalde de Ubrique a un manifiesto de rechazo a la violencia de género. Oímos ese momento de inicio del pleno ordinario. Sí, iniciamos, antes de iniciar el pleno, daré lectura al manifiesto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En lo que va de año, 42 mujeres, una de ellas menor de edad, han sido asesinadas en nuestro país por sus compañeros o excompañeros sentimentales, 9 de ellas en Andalucía. Los asesinos han acabado también con la vida de 6 de sus hijos e hijas. La violencia de género es una escandalosa realidad que, lejos de estar desapareciendo, cada día se extiende más y toma nuevas formas de hacer daño. Es el claro síntoma de que algo no está bien, de que algo no marcha. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones y una exigencia constante de que debemos aportar soluciones a los problemas que están en su origen y que se concretan en la supervivencia del machismo. Los agresores, en su gran mayoría, no son hombres, son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres comunes, ciudadanos corrientes, en muchos casos modélicos, amables y reconocidos en el vecindario, y a menudo respetuosos y cordiales en su trabajo. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan al estereotipo tradicional masculino: el poder a través de la fortaleza física, la competitividad, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio con respecto a las mujeres. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias basadas en el respeto mutuo y la libertad personal. Las Diputaciones de Andalucía queremos este año 2013 llamar especialmente la atención sobre la incidencia que está teniendo también la violencia de género en los hijos e hijas menores de edad. Hace algunos años que se les viene considerando víctimas directas por la exposición a los episodios de violencia a los que están sometidos sus madres. Pero ahora los asesinos les han colocado en el punto de mira de su agresión y está aumentando el número de niñas y niñas asesinadas. Ante esta cruel realidad queremos avivar la conciencia de cuantas personas son testigos o conocen situaciones de violencia de víctimas cercanas, familiares, amistades, vecinas y vecinos, para que se compartan las responsabilidades de denuncia. No podemos dejar a las mujeres solas, para que sean las únicas responsables de su propia protección y la de sus hijos e hijas. No podemos ser cómplices con nuestro silencio o con nuestra indiferencia de los maltratadores. En el pleno ordinario celebrado ayer se aprobaba una propuesta del Grupo Municipal Socialista donde se solicita a la Diputación Provincial de Cádiz el que se inicie un acuerdo de colaboración con la Universidad de Cádiz que permita destinar una partida presupuestaria para becar a aquellos estudiantes universitarios que no vayan a recibir este curso la beca estatal y que se faculte a la UCA para que gestione este programa de ayudas al estudio. El punto era presentado en el pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Coveñas, y defendido por la portavoz municipal socialista, Isabel Gómez. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: desde las Juventudes Socialistas de Cádiz se ha puesto de manifiesto en los últimos días ante la opinión pública que las nuevas condiciones para el acceso a becas por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto de Becas y Ayudas al Estudio del curso 2013-2014 del pasado 3 de agosto tendrán consecuencias muy negativas para muchos alumnos universitarios gaditanos que se quedarán sin beca para el próximo curso como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa estatal que rige la concesión de becas. Según la Conferencia de Rectores, unos 80.000 alumnos con pocos recursos podrían verse expulsados del sistema de becas. Según datos del anterior vicerrector de alumnos de la Universidad de Cádiz, UCA, la concesión de becas ha descendido en 2012-2013 con respecto al curso 2011-2012 un 5% en nuestra universidad. Descenso que continuará debido al endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las estimaciones prevén que un tercio de las becas actuales se perderán. Hasta hoy, una cuarta parte de los 1,2 millones de alumnos existentes en España recibían una beca. Si vamos a centros concretos, la Universidad de Huelva calcula que entre 300 y 500 alumnos de los 12.000 del campus podrían tener que abonarlo. La Universidad Politécnica de Valencia ha hecho una encuesta entre 3.400 estudiantes con un resultado preocupante. Dos tercios de los becados asegura que abandonarán sus estudios si no obtienen ayuda, pues el 58% de los beneficiarios piensa que la situación de su familia empeorará. Andalucía ya ha anunciado que compensará con 1.500 euros a través de la beca Adriano, algo más de la mitad del dinero que se recibía con la beca Salario, a los alumnos de bachillerato y FP que pierdan la beca. Del mismo modo, otras comunidades gobernadas por el Partido Popular se están planteando también algún tipo de medida, como en Castilla y León, Extremadura o Aragón. Dado que esta situación no va a ser ajena a los universitarios gaditanos, desde el Grupo Municipal Socialista hemos estimado conveniente debatir sobre las posibles acciones que desde la Diputación Provincial se pueden poner en marcha para facilitar el acceso a la educación a aquellos que más se ven perjudicados por la recientemente aprobada normativa. Por ello, entendemos que desde la Diputación de Cádiz se debería potenciar un acuerdo con la Universidad de Cádiz para que se ayude económicamente a aquellos alumnos universitarios gaditanos que estudian en la UCA y que cumplían los requisitos para recibir la beca anterior a la reforma del ministro Wert. Y este año no podrán tenerla por las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno del Partido Popular. Por un lado, hay alumnos de esta provincia que recibían ayuda económica para la matrícula universitaria del curso anterior, y este año no resultarán perceptores de ninguna compensación económica por este concepto, ya que pasa a depender de la disposición presupuestaria, cuando antes se trataba de un derecho que correspondía a quien estudiaba y cumplía los requisitos de acceso. Por otro lado, está la beca compensatoria y de residencia, que venían a sumar entre 5.000 y 5.500 euros al año en el caso de la universidad, y que a partir de este curso, todo estudiante que cumpla con el 5,5 en el bachillerato y el 6,5 en la universidad recibirá un componente fijo de 1.500 euros y después una cantidad variable, como mínimo de 60 euros, pero que no quedará previamente especificada, sino que dependerá de las necesidades económicas, de su nota y de las exigencias presupuestarias. Con un 5,5, el alumno recibirá la beca de matrícula, pero eso no soluciona nada para las familias que tienen escasos recursos y que necesitan una compensación y una ayuda en concepto de residencia fuera de su localidad, para la cual será preciso un 6,5 de nota. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique la adopción de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz el inicio de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Cádiz, con el objeto de que la Diputación Provincial destine una partida presupuestaria para becar a aquellos universitarios gaditanos que estudian en la UCA y que se quedarán sin percibir la beca para este curso 2013-14. Y segundo, la UCA gestione este programa de ayudas al estudio. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Bueno, mi grupo entendía que era momento de traer una propuesta a este pleno. Lo hacemos a petición de Juventudes Socialistas de la localidad, después de ver las condiciones que se han endurecido para la obtención de una beca a través del Ministerio de Educación. Nuestro objetivo es que la Diputación analice las posibilidades para alcanzar un acuerdo con la Universidad de Cádiz para poder facilitar que los alumnos que tenían anteriormente derecho a una beca y antes de que se endureciera especialmente la nota para poder acceder a ella, pero su situación socioeconómica sigue siendo la misma, pues entendemos que debe de haber un esfuerzo en el ámbito provincial para que estos alumnos no se vean desplazados de los posibles estudios universitarios. Y por eso el Grupo Municipal Socialista trae esta propuesta que esperemos salga hacia adelante y ojalá los universitarios gaditanos se vean afectados lo menos posible. Muchas gracias. Esta propuesta del Grupo Municipal Socialista recibía el apoyo del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y del Grupo Municipal Andalucista, así como la abstención del Grupo Municipal Popular. Oímos a los portavoces municipales. Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Muchas gracias. Pues, en principio, anunciar nuestro apoyo a esta propuesta que hace el Grupo Municipal Socialista y, de alguna manera, pues también incidí en el mismo aspecto que señala la moción y recalcar una vez más que un país como el nuestro, donde estamos viendo tanto deterioro y tanto recorte en sanidad, en educación, en investigación, en la ciencia, yo creo que mal futuro podemos estar vislumbrando. Si el acceso a la educación va a estar sustentado por el hecho de que las familias económicamente puedan afrontar el que estos hijos puedan estudiar, yo creo que también la filosofía o el estado de igualdad se trunca radicalmente, con lo cual pues no podríamos hablar de un estado justo, porque en este caso habría una discriminación clara y tajante sobre una persona a otra. Yo creo que un elemento fundamental para establecer ese estado de igualdad es el de la oportunidad que deben de tener todos los jóvenes. Creo que esa es la pugna y la lucha que se está manteniendo con todas las movilizaciones en este sentido para defender la enseñanza pública. La ley de becas viene a reafirmarse una vez más, que es lo que menos interesa a este país, a España. Y que habrá que seguir pues peleando, luchando y manifestándonos porque la igualdad sea un elemento fundamental, no solamente escrita en la Constitución, sino un hecho real en nuestras calles y en nuestros colegios. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Por parte del Grupo Andalucista, pues nos vamos a mostrar también a favor de esta moción, pero sí que nos gustaría mostrar una serie de reticencias que tenemos a este respecto, ¿no? Y es que también echamos en falta que se refuerce por parte de la Junta de Andalucía algún tipo de ayuda o las becas existentes que se refuercen de alguna forma, ¿no? Aún así, la vamos a apoyar porque creemos que los recortes en educación no deberían ser los que se hicieran actualmente. Creemos que los jóvenes son el futuro y son la base de las próximas generaciones y tenemos que apoyarlos y tenemos que educarlos, que es lo más importante para ellos, ¿no? Y para que se puedan desenvolver en el futuro. Y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, vamos a apoyar esta moción y lo único que, como de todas formas se está solicitando que se analice la situación y que se vean las posibilidades de acuerdo con la UCA, pues por nuestra parte no vamos a tener ningún problema ni nos vamos a negar a esta propuesta que se hace por parte del Partido Socialista. Pepe. Bien, buenas noches. Mi compañera Josefina Herrera, que es la concejal de Educación, es la que más conoce este tema y me toca suplirla en estos momentos, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el Grupo Popular se va a abstener en esta propuesta. En primer lugar, porque entendemos que la ley de becas no ha minorado, simplemente se ha aumentado. Y también decir que nos gustaría que lo que sí se exige o se le pide y que no están de acuerdo los alumnos es que de un 5 se pasa a un 6,5. Simplemente se está viendo la capacidad y el esfuerzo del alumno, poco a poco. Entendemos que a lo mejor en un primer momento es injusto, pero poco a poco lo irán asumiendo. También decir que no es el Partido Popular, estamos de acuerdo cuando dice el portavoz de Izquierda Unida que existe una desigualdad. Yo no lo entiendo, nosotros no lo entendemos así. Y simplemente decir eso, que nos vamos a abstener en esta propuesta. El debate íntegro de este punto del orden del día de la sesión plenaria celebrada ayer la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Por otro lado, el Pleno también aprobaba por unanimidad el cambio del representante del Grupo Popular en el Consejo Escolar del Colegio Víctor de la Serna y del representante del Grupo Socialista en el Consejo del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Oímos esos dos puntos del orden del día. Punto 3, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre sustitución del representante en el Consejo Escolar del CEIP Víctor de la Serna. La propuesta de acuerdo dice así. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, se aprobó la designación de doña María del Carmen de Miguel Jurado como representante de este ayuntamiento en el Colegio Víctor de la Serna, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular. Visto el escrito de fecha 11 de octubre del presente, en el que el citado grupo propone la sustitución de dicho representante, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar como representante de este ayuntamiento en el CEIP Víctor de la Serna a don José Gabriel Calvente Nieto, en sustitución de doña María del Carmen de Miguel Jurado. Segundo, notificar este acuerdo a los interesados, así como al Colegio Víctor de la Serna, los efectos oportunos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Ninguna objeción. Grupo Andalucista. Grupo Socialista. Nos damos por enterado. ¿Votos a favor? Punto 4, proposición del Grupo Municipal Socialista sobre sustitución de representante en el Consejo Escolar del Centro de Educación Permanente Siete Villas. En términos similares al anterior acuerdo, la propuesta en este punto del orden del día dice así, que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, se aprobó la designación de doña María de los Ángeles Bazán Romero como representante de este ayuntamiento en el Centro de Educación Permanente Siete Villas, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Socialista. Visto el escrito de fecha de 22 de noviembre del presente, en el que citado grupo propone la sustitución de dicho representante por motivos laborales, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar como representante de este ayuntamiento en el Centro de Educación Permanente Siete Villas a doña Isabel Gómez García, en sustitución de doña María de los Ángeles Gabazán Romero. Y segundo, notificar este acuerdo a los interesados, así como al citado centro, a los efectos oportunos. Pasamos a votación. ¿Queréis tomar la palabra o...? ¿Qué? Sin objeciones. Pasamos a la votación. ¿Vota a favor? Queda aprobado. Y al margen de la información plenaria, cerramos hoy esta edición de noticias recordando que el Colegio Sagrado Corazón de Jesús ha organizado para la tarde de hoy jueves un desfile de moda solidario a beneficio de Cáritas de Ubrique, en el que van a desfilar un total de 60 alumnos de este centro con edades desde infantil hasta secundaria. Este desfile se realiza gracias a la colaboración de 13 comercios de nuestra localidad. Las entradas para este desfile consisten en la aportación de alimentos no perecederos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.